podemos hablar sin límite de tiempo, el asunto es que la gente tenga ganas de escucharlo, ¿qué importa? Bueno, vos sabés que justamente mientras venía para acá me estaba acordando de ese viejo recitado de Pichuco, Aníbal Troilo, ¿no? Ese que decía: y las luces de mi barrio como manos amigas me dicen, gordito, no te vayas. Y yo, ¿qué me voy a ir si siempre estoy llegando? Bueno, es un poco lo que me acordaba cuando venía para acá, ¿no? Bueno, elegí este lugar porque para mí es un lugar tremendo, tremendamente fuerte, ¿no? El queridísimo barrio Napostá. Estamos ubicados acá exactamente en la plazoleta de las intersecciones de 19 de Mayo y Florencio Sánchez, la plazoleta justamente 19 de Mayo, ¿no? Y este lugar, esta calle para mí es tremendamente fuerte porque es el barrio de mi infancia, de mi juventud y de mi adultez hasta que falleció mi padre. O sea, yo nací acá en Florencio Sánchez 266 y bueno, ahí transcurrió toda mi infancia normal, de barrio. Digamos, yo me fui de casa ya grande, a los 20 y pico años, recién cuando me casé. Y bueno, después de casado, siguieron estando acá mi padre. Y entonces, para mí era seguir viniendo siempre a casa, hasta el año 2012, en que falleció mi viejo. Y bueno, por esas cosas, viste vos lo que ocurre frecuentemente en la vida de las personas, ¿no? Digamos, fallecido mi viejo, mis hermanos repartidos a lo largo y ancho de la Patagonia, ¿qué hacemos con la casa? Bueno, se decidió de común acuerdo venderla. Acá es una zona muy, muy disputada a nivel edilicio, porque estamos cerca de la universidad, entonces, viste, inmediatamente para hacer propiedades, edificios para estudiantes, etc. Y bueno, luego del dolor de la muerte de mi padre, bueno, se puso la casa en venta y en poco tiempo, alrededor de 4 o 5 meses, sí, mi padre falleció en agosto del 2012 y en enero del 2013 ya estábamos escriturando la venta. Y tal como lo tenía me imaginaba, los compradores eran uno de estos consorcios inmobiliarios. Al poco tiempo comenzaron la demolición de la casa. Y para mí fue un tremendo eso, ¿no? Porque, digo, mi padre, bueno, yo sabía que por la ley de la vida, él iba a fallecer, ya tenía 95 años, ¿no? Es lógico que no iba a poder durar mucho tiempo más, pero mi casa era un muy lindo chalet, estaba en condiciones, estaba habitable, hasta el último tiempo estuvo mi padre ahí siempre haciendo inversiones, con un hermoso patio, con un piso granítico tremendo, cerramientos de madera, habitaciones con piso de parqué, y todo eso se demolió, se tiró como si fuese una casa vieja, como si fuese una ruina, ¿no? Como si fuese de esas casas que ya no sirven más, que lo único que sirve es para tirar. Y te digo, y se me hace un nudo acá, ¿no? Se me hace un nudo. Porque digo, bueno, también el sistema capitalista, ¿no? El sistema capitalista que construye y destruye. Creo que acá Florencio Sánchez, creo que acá ya no. En Florencio Sánchez. Si te vas más para allá, sí. Bueno, acá teníamos el testimonio de un señor que vino a sacar un poco de la melancolía en buena hora, que nos viene a preguntar si acá es medido y pago. Esto tiene que ver, como todos ustedes saben, con que nuestra dichosa comuna y nuestro dichoso Consejo Deliberante aprobaron un plan voraz de estacionamiento medido y pago por el cual casi toda Bahía Blanca tiene que pagar parquímetros, ¿no? Entonces acá Florencio Sánchez creo que es la primera de las cuadras que no tiene parquímetro. Bueno, esa es otra de las modificaciones que hubo en este barrio, ¿no? Ahora a eso voy a ir. Entonces, vos sabés que para mí la muerte de mi padre en conjunto, luego con la demolición de la casa, que para mí fue algo, un shock tremendo, ¿no? Yo sentí que literalmente como que era una de esas plantas, antes era una planta que tenía raíces, y después sentí que era una planta como, viste, los claveles del aire que están sin raíces, que están suspendidas en el aire. Por eso por mucho tiempo no pude ni pasar por acá. Me hacía mal, sentía como que venía acá por 12 de octubre en bicicleta rumbo a la universidad y sentía que esta zona era como una zona vedada, una zona prohibida, ¿no? Y vos sabés que fue necesario escribir un libro, precisamente uno de los cuadernos de lengua y literatura, donde, bueno, ahí hice todo el proceso del duelo. Ahí escribí sobre la muerte de mi padre, sobre mis recuerdos de la casa. Tuve una experiencia muy fuerte, hermosa, porque en ese libro tomé y transcribí fragmentos de textos que escribía mi propio viejo. Y eso, yo digo, cuando me puse a hacerlo, esto va a ser un golpe bajísimo. Y sin embargo, a medida que iba transcribiendo ese texto que escribía mi viejo, donde decía que estaba en el living de la casa mirando las flores y mirando las hojas de otoño y mirando la luz, me trajo la memoria de la casa y me trajo la memoria de él sentado. Y entonces fue un momento casi de comunión mística, ¿no? Donde yo sentía que a través del lenguaje nos volvíamos a comunicar con el viejo. Era como que a través de la palabra el viejo volvía a cobrar vida y yo sabía que estaba bien, porque estaba en ese ámbito luminoso de la casa, que ya no está más, que ya no está más él, pero que sigue habitando en las palabras, ¿no? Ahí pude comprobar que efectivamente la palabra es un acto reparador. La palabra es un acto de plenitud, de sanación. Y entonces, bueno, recién cuando tuve ese libro impreso y lo tuve en la mano, pude venir y caminar esta cuadra de Florencio Sánchez al 200, pero vine con el libro, como si ese libro fuese el escudo, ¿no? El escudo que me protege de la depresión. Y bueno, y efectivamente ahí está. Los que anden por esta zona pueden ver, hoy en día no queda absolutamente nada. Hay un edificio de unos 3-4 pisos, creo, que no es necesariamente edificio de estudiantes, sino más bien creo que le han puesto piletas, digamos, como para, digamos, otra categoría social. Bueno, ¿y qué decir del barrio? Bueno, justamente esto del parquímetro que acabo de mencionar de este señor, indica las transformaciones rápidas que fue sufriendo este barrio. Porque antes era un barrio muy, muy tranquilo, muy familiar, pero fue cambiando rápidamente. En primer lugar, la cantidad de edificaciones que se fueron haciendo, zona efectivamente muy disputada, digamos, cerca de la universidad, cerca del Comahue, zona de mucho valor inmobiliario hoy. Entonces, por ejemplo, el hecho de que hubiesen puesto parquímetros ha hecho que estas cuadras, que antes eran tranquilitas y no había nada, hoy en día, días de semana y en horario comercial, estén atestadas de autos que no se pueden ni estacionar. Ahí tenemos uno de esos grandes cambios, ¿no? La plazoleta en la que estamos acá sentados antes era una plazoleta de una conformación más, digamos, como antigua, tenía canteros de esos como los que hay en la Plaza Rivadavia. Y bueno, se fue modernizando, le han puesto acá unas veredas, unos planchones de cemento, qué sé yo, no sé si es lo que más me gusta, porque yo tengo en la memoria la otra plazoleta. Lo que está bueno, lo que realmente está muy bueno, es que hubiesen, que esta plazoleta, que era tradicionalmente conocida como plazoleta 19 de mayo, ¿no? Y que de hecho que hacía conmemoración a esa fecha del último Malón, fuese, digamos, como dejado de lado ese sentido militar, esa verdadera masacre, ¿no? Que fue el último Malón que, bueno, como se sabe, hubo otro Malón después, pero ese fue el último Malón grande. El comandante Orquera, después de aplastar militarmente el Malón, juntó los cadáveres, unos 200 cadáveres aborígenes, y le prendió fuego en la Plaza de Rivadavia. Digamos, como escarmiento, imagínate vos el horror de los aborígenes sobrevivientes tener que contemplar la hoguera humana de sus propios hermanos, ¿no? Eso era una forma de escarmiento. Una cosa tan horrorosa que al día siguiente hasta los propios vecinos de Bahía Blanca le fueron a decir a Orquera que apague eso y que lo sepulte, porque era un espectáculo monstruoso, monstruoso. El infierno. Bueno, y esta plazoleta, fíjate vos, que hoy en día se ha resignificado y se llama Ángel Pilotti. Antes decía, bueno, como al referéndum, creo que ahora le han sacado eso, creo que le habrán oficializado el nombre. Y está bueno, porque Ángel Pilotti, personalidad civil, no es la gesta militar, un vecino del barrio, que tenía el negocio aquí enfrente donde estoy yo. Don Ángel Pilotti fue una persona muy importante para el barrio, para Bahía. Él tenía una mercería acá junto con la mujer, mercería de artículos de librería. Y yo me acuerdo que entraba a comprar témperas, fibras para la escuela. ¡Marito! Me decía. ¿Viste esas cosas que te quedan en la cabeza? ¿Cómo no te vas a enamorar de este lugar? Pilotti era un viejo dirigente del Partido Socialista. En la época, creo que fue año 50 y pico, cuando el socialismo se dividió en dos, Partido Socialista Democrático y Socialista Auténtico, él había quedado con el socialismo auténtico. Después tengo entendido que el Partido Socialista se reunificó. Y bueno, Pilotti fue dirigente cooperativo desde siempre, llegó a ser presidente, creo, de la cooperativa obrera, estaba en la Asociación de Cooperativas Argentinas, fue uno de los fundadores de la Sociedad de Fomento de acá del barrio Napostá. Así que, y el tipo, como viejo socialista, a pesar de que había tenido cargos jerárquicos tan importantes, vos siempre lo veías. Siempre con su negocio, con el Falcon verde viejo que lo arrancaba, o sea, dirigente socialista de los de antes, que no tocaron un solo peso que no fuese los que obtenía, ¿no es cierto?, de su trabajo, ¿no? Como todo, se le pueden achacar al socialismo miles de cuestiones políticas, lo que sea, pero lo concreto, digamos. La estatura moral de esto, eso está fuera de discusión, ¿no? ¿Qué más te podría decir de este barrio? Acá cerca está también un lugar que ha sido muy importante para mí en mi adolescencia, la Sociedad de Fomento. Son esas cosas que son importantes en los barrios, ¿no? Sociedad de Fomento, bibliotecas populares, salas médicas. Bueno, eso también hoy fue cambiando, ¿no? Hoy en día, con el desarrollo de Internet, las bibliotecas es medio como que están en una especie de cono de interrogación. Cuando todo el material lo sacan de la web, ¿no? Pero en su momento, bueno, la biblioteca tenía muchísimo movimiento. Yo empecé a a venir acá para estudiar inglés, para reforzar el inglés de la escuela. Se comenzaron a aprender mis viejos. Mi viejo entró a partir de allí a estar en la comisión directiva, mi madre en la comisión de bibliotecas. Había una peña folclórica, entonces bajo la presidencia de Piloti cada tanto se hacía, digamos, una comida para juntar dinero para la sociedad de fomento y comida para, también para la peña folclórica. Entonces había baile, peña libre, tenían una parrilla y había tipo cantina y se hacían unas comidas y unos encuentros hermosos de todo el barrio, ¿te das cuenta? Era una cosa re linda. Digamos, la vida comunitaria de barrio. También con sus costados, me acuerdo, la Sociedad de Fomento en el año 82. Sociedad de Fomento que está acá en 19 de mayo, al creo que es en 700. La sociedad, en la Guerra de Malvinas, año 82, yo era un pendejón de 16 años, había un milico retirado y la Sociedad de Fomento era como la cabecera de una de las cuatro áreas en las que se había subdividido la ciudad. Defensa Civil había subdividido la ciudad en cuatro áreas, A, B, C y D. La Sociedad de Fomento, si no recuerdo mal, era la cabecera del área A. Entonces, cada tanto por ahí llegaba una orden de intendencia o del quinto cuerpo, ¿sí? Hay que hacer esta noche operativo de oscurecimiento para entrenamiento. Entonces, teníamos recortado ahí todas las manzanas, los jefes de manzana, y yo colaboraba también. Llamaba por teléfono, sí, llamaba, señor García, sí, usted es el jefe de manzana, bueno, esta noche hay operativo de oscurecimiento. Entonces tenía que avisarle a ese señor que chequease, que viese, que estuviese todo cerrado, qué sé yo. Entonces yo me acuerdo, salíamos por ahí con mi viejo a la noche de la Sociedad de Fomento y para hacer una cuadra y pico salíamos con el Falcon todo cubierto, viste, con tapado, con apenas una liñita así que se podía ver, y la calle acá, 19 de mayo, Fred Sánchez, era una catacumba, loco. No se veía un pomo. Es una sociedad de fomento, ¿no? Después había otras cosas muy locas. Acá a la vuelta donde vivimos, no sé si seguirá estando, el Club Torbellino italiano, que era un viejo club de viejos que juegan al truco, etc. Que tenía la única mesa que yo he visto, mesa de pool, pero romboidal, con forma de diamante. Sí, señor. Y bueno, acá de esta calle, Florencio Sánchez, al menos de nuestra calle, de la vereda aparte, podría al día de hoy mencionar todos y casi todos los habitantes o las familias que habitaron en las distintas casas, ¿no? Eso me hace acordar un poco el poema ese, el de la calle Stegman, de Arturo Carrera, ¿no? Que la calle Stegman en Pringles, que es la calle donde tiene su casa de la infancia y en donde, viste, va mencionando cada una de las familias que viven a lo largo de la cuadra Stegman. ¿Qué poema hermoso que es ese? ¿Qué poema hermoso? Bueno, el barrio que al día de hoy sigue conectado a través de la 512, cada tanto se escucha el sonido que la 502, perdón, que cada tanto se escucha el sonido que pasa. Acá ahora tiene, obviamente, pasa una mano, la mano hacia Sarmiento. Pero tengo idea de que antes, cuando no había manos, la 502 pasaba de ida y vuelta, creo. Y entonces ya el chofer por ahí nos conocía y nos paraba el colectivo a mitad de cuadra, casi frente a casa, ¿viste? Era cuando la 502 era roja, en otras épocas. Y bueno, memorias también de otra época hermosa, era cuando a la noche, eso también lo tengo escrito para ir a un poema, a la noche, esos calores de enero, febrero, uno dormía con las ventanas abiertas y escuchaba las ranitas de acá del arroyo Napostá, antes de que se entube, claro está. Bueno, eso ha sido una cosa tremenda, un arroyicidio, si existiese esa palabra, ese neologismo espantoso, ¿no? Digamos, ¿cómo le fue arrebatada la ciudad? Eso también en época de los milicos, sí, señor. Le fue arrebatado algo tan hermoso, ¿no? Esa posibilidad de la conexión de algo líquido, de algo que fluye. Ah, no, porque eso es mugre y eso... Bueno, en lugar de hacer educación, en lugar de hacer limpieza, no, siempre se ha optado por la destrucción, ¿no? La destrucción de un patrimonio urbano, como ocurre acá con los árboles, ¿no? En lugar de acomodar los árboles, plantar árboles, acá directamente se los arrucha, se los elimina. Tremendo, ¿no?